Buenas, mi nombre es Laura Buitrago y estoy muy emocionada por traerles un nuevo video. Este es un poco diferente. Es un video muy vanidoso y a la vez femenino. Se trata de mi maquillaje preferido para ir a la universidad, salir a cine, una tarde de familia, de amigos. O sea, me gusta mucho este maquillaje y quiero compartírselos y a ver si se contagian un poquitín de usar este maquillaje. Me cuentan. Todo comienza cuando humecto mis labios antes de aplicar el labial, porque por naturaleza son un poco secos. Entonces, para que quede más chévere el labial, aplico un humectante. El protector solar es muy importante para el maquillaje diario, muy importante si queremos seguir luciendo jóvenes. Tapo mis ojeras, mis queridas y amigables ojeras. Si ustedes no tienen la compañía de unas ojeras, entonces no es necesario que se apliquen esto, porque entre menos es mejor. Luego aplico la base para cubrir esas marcas y recuerdos que me dejó la pubertad. Entonces, esta base se las recomiendo mucho, es de L'Oreal, es súper chévere porque deja la cara súper, súper suavecita. Me gusta demasiado, demasiado. En esta ocasión hice un retoque más en la zona de los ojos, en los párpados y en la nariz, para que se viera un poco más resaltada esa zona. Entonces apliqué de nuevo el corrector. Esta sombra me gusta demasiado porque es como un colorcito ladrillo y da una profundidad al ojo y hace que se vea más chévere y se vea natural, que es lo importante. Muy importante para mí, para mi maquillaje diario, es como definir las cejas, porque muchas veces como que me da pereza quitarme esos pelitos que están como muy rebeldes. Entonces lo que hago es definirlas con una sombra café, y así como que llama más la atención la forma que lo que está por ahí disperso. Luego lo que hago es como difuminarla para que quede no el manchón café ahí de la ceja, sino como un poco disperso y se vea más natural, que es lo que queremos con un maquillaje diario. Que no nos veamos tan maquilladas, sino como entre maquilladas, lindas y naturales. El siguiente paso es aplicar el polvo compacto para quitar un poco de esa estrella que somos, de ese brillo que tenemos por naturaleza. Luego aplico un poco de polvos un poco más oscuros, más cafecitos, para definir ciertas partes, como la nariz y las mejillas. Bueno, ya va acabando este video y quiero invitarlos a que me sigan en mis otras redes sociales como @lauramwitrago, en todas. Entonces los espero. Bueno, este labial es súper lindo, súper chévere, me encanta porque no se corre, tiene mucho color, dura mucho y la verdad es que es de mis favoritos, es de Colourpop mate, súper chévere. Estaré esperando que en los comentarios me cuenten qué les pareció, si lo van a usar, qué opinan. Nos vemos en un próximo video y les mando un abrazo gigante. Chao.